se me ha perdido el alma y no sé si se escapó contigo. La llamo y cuando le hablo de volver, ruego y no lo consigo. Tropecé con tu voz y el mundo, amor, se me ha vuelto silencio. Me enredé en tu suspiro y corazón, no me hace falta el viento. No me hace falta el viento. Ayer la vi jugueteando en tu boca, cual duende del olvido. Y al entrar por tu vientre al corazón, supe que la he perdido. Mañana no sabré cómo cantarte esta canción si falta el sentimiento. Dime el lugar y la razón para ver si la encuentro. Para ver si la encuentro. Y ahora estoy lejos de mí. ¿A dónde voy? Soy tan feliz que me da miedo. Dolor se vuelve canción y haré la ausencia de ti magia y verdor en mí. Me devuelves el.